Los hombres me ignoran. Ay, qué feo. Nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina, particularmente aquellas que son ignoradas por los hombres. Es un trabajo que ha hecho nuestro equipo de producción que se llama Sea una mujer inolvidable, usted que es una otaria. ¿Cómo te llamabas? Aquí tenemos consejos para convertirse en una mujer inolvidable. Por ejemplo, si usted quiere ser una diva nocturna, es decir, si quiere convertirse en una mujer que resplandece en los bailongos, debe seguir estos consejos que le vamos a dar. Atención, lápiz y papel, señora, usted que anote. En este momento está limpiando el baño, cuando quisiera estar en el cabaret, limpiando el baño en el también. Cielo, ahí haciendo que los hombres dejen regueros de baba. Muy bien. Primero, lo primero es usar pestañas postizas. Ah. Y tener una colección de pelucas de diferentes colores y estilos. Pero buenas tardes. Es mi tía Nelly. Quería... A lo mejor su tía es efectivamente una diva nocturna. Y usted no lo sabe. Y la familia no se lo reconoce. Vio cómo es la familia. Y la ignoran. Sí. Dice, también, tiene que ir a clase de gimnasia con labios pintados de rosa, shocking, y cuando cena afuera, tiene que ordenar sushi o centolla. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene sushi? No, centolla. Bueno, dígame la centolla. Y usted tiene que conocer a todos los porteros de las mejores discotecas de la ciudad. Igual que el diario. Incluso el hombre, sí. El hombre que quiere presumir de Playboy, debe conocer a los porteros. Sí, sí. Le va con una mina a un lugar, en Bolichón, y dice, buenas tardes, Ernesto. Me llamo Jorge. Ya vas a ver, conozco a todos aquí. Sí, querido, está bien, pero... En este boliche, conozco a todos. Pero, escúchame, te olvidaste, ni siquiera sabes el nombre del señor. No, pero... Él tiene que ser así, ¿viste? Yo pensé que era una diva. Vas a ver cómo ahora encaro a otro y entramos. A ver, porque aquí no está entrando nadie. Y sin embargo, nosotros vamos a entrar, porque yo conozco a todos. Vamos a ver, bueno. Buenas tardes, Ernesto. Me llamo Jorge. Y es de noche. ¿Ese perro es suyo? Es mi novia. Ese perro tiene nombre, señor. Es mi novia. Encantada. Usted se refiere a aquel, el de cuatro patas. Ese es Ernesto. El que está en cuatro patas, dice usted. Sí. Es mi novia. Ese es un maleducado, viejo. Decirle que no se haga el vivo, ¿eh? Bueno, mire, me ha surgido una inquietud. Ahora yo era de nuevo el tiempo del programa. No somos más novios, está bien. ¿Cómo funciona eso? Usted que tiene mucho más mundo que yo, Barton, en los boliches. ¿Cómo se hace para entrar? Porque yo a veces paso, no vaya a creer que voy, no, pero paso y veo una cola de gente que está ahí, por ahí a las 4 de la mañana. Sí, sí. Están esperando que sean las 5, porque abre a esa no, hora. No, pero yo noto que no los dejan entrar. Que dejan entrar algunos. Uno y algunos lo dejan entrar, ahí tipo, está. Levante la mano los que los dejan entrar. Lo dicho. Un boliche muy exclusivo. Es que es de Villa Gesell, por eso. No, salvo el señor, no entró nadie. Se llama... Por eso vinieron acá, porque no pudieron entrar a los boliches de La Plata, entonces vinieron aquí a ver el programa esta Pero, noche. Pero, ¿cómo es el asunto? Hay que ser amigo, hay que tener un cierto aspecto. Primero tiene Pero nosotros que... somos dos muchachos. Mire. No, correte, flaquito, porque este es el sector... No, de... éramos otro lado del programa. Y está despedido. No, usted puede tener, por ejemplo, una tarjeta VIP. ¿Tiene? Eso, te dije que teníamos que traer una tarjeta, ¿viste? No tengo. Tengo carta franca. No. Una invitación. ¿Qué invitación? ¿Te tienen que invitar? Claro. En algún caso, sí. Vamos empezando de mayor a menor. ¿Y tengo que hacer la cola o vengo y me lo chamullo a usted? No. Porque los únicos que entran son los que vienen y se los chamullan a usted. Exactamente. Los que hacen la cola no entran nunca, así que... Ernesto no trabaja más acá. De puro masoca que son. No, no sé de qué Ernesto me habla. Ernesto, usted, de la puerta. No. ¿Lo vio Ernesto hoy? No, yo soy muy amigo de Ernesto, preguntaría cuando lo vea. ¿Qué es? No. Vas a Nunca preguntar. Había ningún Ernesto acá no trabaja ningún Ernesto. Por favor, ¿me dejás trabajar, flaquito? ¿Qué estás haciendo? Correte. No lo toques, que yo estoy con él acá, loco. Yo controlo aquí la puerta. Yo iba siempre a un boliche. De acuerdo. Que dejaban entrar a todos. Sí. No sabés lo que era ese boliche. Una porquería. Pero estaba lleno de gente. Sí, pero adentro, si la capacidad es limitada... No, acá no. Era... Era un baldío, en realidad. En boliche se llamaba Irrestrictus. Entonces eran los tipos libertarios hasta, sí, hasta las máximo. Últimas consecuencias, que eran terribles las últimas consecuencias, que eran que todos se apretujaban. Acá no discriminamos, decían, y pasaban, sí, sí, todos. Y entraba todo el mundo, pero parecía el subterráneo. Era el subterráneo, entonces, me parece. Vos no bailabas, bailabas solo. Te ponías y había como un movimiento así cósmico, veo que la tierra gira. Bueno, entonces te movías así y eso era bailar. Pero, ¿y usted no podía relacionarse? No, nada, nada, porque además la música, para que uno no se diera cuenta de lo apretado que estaba, ponían la música muy fuerte. Entonces los sentidos se embrutecían. Hasta el punto que uno ni siquiera protestaba. Nah. Imagínate. Y ahora... vos entrabas y sentías que te apretaban y que sonaba una música y un mareo, una, sí, cosa así. Y unas náuseas venían de pronto también. En general, no se podía beber, salvo que tuviera la suerte de encontrar... el mostrador, que no se sabía bien dónde estaba, a causa de la gente. Uh-huh. Y después para irse... No te podías ir, esa era la otra cosa. ¿Vos querías irte poner a las 4 de la mañana? Sí. No, tenías que esperar hasta las 10, 11 de la mañana. Depende de dónde estuvieras. Empezaba a bloquear, sí. Y te ibas si todos se iban, si no, no. Es decir, la misma muchedumbre te sacaba. Una muchedumbre que seguía después durante 2 cuadras, más o menos abigarrada, hasta que después... Los sábados a la noche era tal la asistencia de gente que seguía hasta el lunes y el resto de la semana. Te ibas a trabajar con la misma gente. Ah, pero ¿y por qué todos pegados? Estaban en un pasaje. Porque eran muchos, simplemente porque eran muchos. Una multitud. Haga así la siguiente experiencia. Llénese este amplio lugar con 10.000 personas. Nadie podrá salir. Sí. Bueno, no importa. Otro boliche al que yo iba era Oscuridad. Qué va. Oscurity. Oscuris. Sí. Bien. Un bris. Un bris. Entonces, la luz apagada. Apagada por completo. Por completo, sí. Ni una lamparita. Ni una lamparita. Y en el baño había luz, que esto era lo peor también, ¿no? Ah, en el baño, uno no sabía. Si llegaba a la barra o al baño. A veces, si, no sabía si estabas en la barra o en el baño. Otra, decía, déme dos. ¿La quieres con o sin? Ojalá sea el guardarropa, decía uno. Bueno, no sabías nada, extraordinario. Pero, ¿cómo extraordinario? Era maravilloso. ¿Por qué? Maravilloso. Era como el sueño, sin ir más lejos. Pero, porque se estaban... vinculaba de todas maneras, sí. Ahí sí, ah, tenía más espacio. ¿Cómo? Se vinculaba de alguna manera con... Si usted tenía suerte, se vinculaba. Me está tentando de un, sí, modo. Está jugando con fuego, Barton. Sí. Pero además, el amor es ciego, Barton. El de amor modo... es ciego. Uno se vincula en cualquier parte. Yo he visto... al oscuro y al santiago. Yo he visto gente vinculando... Sí. En donde usted ni se imagina. Bueno, pero también hay que favorecer las condiciones para el vínculo. Sí, sí, sí, cómo no. Bien. Había en la puerta un letrero que era lo único iluminado que decía: al oscuro y al tanteo no hay vínculo feo. Y logró leerlo, mire usted. No, ahí había una de bajo consumo. En braille. El menú estaba en braille. Yo iba siempre. Iba siempre. Pero ¿y por qué iba siempre? Hice muchos amigos allí. Pero ¿cómo no? Después no los vi más. Ahí tampoco los veía. Hace tanto que no nos vemos, le decía. Claro, y ahí descubrí una verdad un poco melancólica. Es que cualquier amigo es lo mismo. Cierto. Y como estabas al oscuro, empezabas una conversación con uno y la seguías con otro. Y a nadie se daba cuenta ni le importaba, porque las conversaciones son todas así. Son todas iguales. Como, ¿sí?, empezadas por uno y terminadas por otro, como retazos sueltos de discurso que se hilvanan de un modo totalmente caótico, como un acolchado sentón. Totalmente. Bueno. Todas las minas son iguales, decía un tipo que estaba por ahí manoseando. No, todas las minas no, pero los amigos sí. Bueno, depende a dónde los mire, pero... Bueno, eso es todo. Claro, iba seguido a esos boliches. Ahora, boliches raros son esos, discúlpeme. Son boliches raros. Después hemos mencionado muchas veces aquí el boliche Rueda de Perdedores, que abre a las 9 de la mañana. Claro. Usted sabe que ahora también se usan algunos boliches hacer sorteos, tener algún tipo de atracción... Se llama bingo eso. ...accesoria. Sí, pero sí, tiene razón el señor. Sí, que es vos... un bingo, pero no se baila mayormente. Bueno, las minas que van ahí... Sí. No se cuece el ahí primer hervor. Ahí va mi tía Nélida con las pestañas postizas. La conozco. Pero hay sorteos, pero el sorteo son una botella de champán... Oh, guardo, así. Puede ser la Lotería Nacional, usted. Sortean el gordo también. Claro, son detalles. Claro, son casi simbólicos, ¿no? Sí. Un oso de peluche. Ay, Dios. Sí, el oso de peluche. Es lindo para sacárselo uno, el oso de peluche, y regalárselo a alguna mina. Decía, ay, tomá, dice, este oso de peluche es pa' vos. Nélida. Ay, ¿por qué me elegís a mí entre tantas? Porque se parecen vos y el oso. Sí. Pero después ella se tiene que ir con el oso, es una carga que va... Sí, realmente, a mí por eso no me gusta que me regalen osos de peluche. Porque después me cobran dos boletos en el colectivo. Solo le falta hablar. Dice, los osos de peluche mayores de 3 kilos pagan boleto, ocupen o no asiento. No firma. El oso de peluche lleva en general un corazón entre las manos. No. El corazoncito ese que dice nunca te amo. Vi. Jamás vi un oso con pero el corazón. Pero sale poco. Buenas tardes. No buenas tardes. ¿Tiene osos de peluche con un corazón en la mano? ¿O en la boca? No, nunca vi. En Animal Planet los pasan eso. Cuando los destripa algún leopardo. Sí, mire, nosotros vendemos el corazón... Sí. Y el oso aparte. Y el oso. En el corazón... Usted compra el corazón, después compra el oso y después se lo pone en la mano. Sí, me palpita que se llama injerto eso, pero... No, y le imprimimos el texto que usted quiera en el corazón. Ah. Es un corazón de Cupido. ¿Cómo? Escupido. Ah. Atravesado, señor, por la flecha de Cupido. Por la flecha de la mencionada divinidad. Por la flecha del amor. ¿Usted lo quiere para homenajear a una novia? El tipo que regala... Yo, novia. Si yo fuera la novia de alguien, sí. Y viene el tipo y me dice, ay, tomá, te regalo un oso de peluche, no te quiero ver más. Nunca más. Hacé de cuenta que no he existido. Sí. Así que nos conocimos en Oscurity. Pero ahora hay muchos peluches que no son necesariamente osos. No importa, cuando digo osos... El oso digo, dice todo. Digo también perros, gatos... Que además se parecen, son bastante parecidos los peluches entre sí. Para no hablar del mono. Uno no distingue, es por ejemplo ese que tiene en la mano. ¿Eso qué es? No, esta es mi mano, que es así de peluda. No, porque los fabricantes son cada vez más abstractos. Claro. Y entonces agarran una bolsa de pañolensi, le ponen ojo y dicen, tomá, dice. Claro. ¿Qué es? Lo que vos quieras, puede ser un mono, una rana, lo que al señor le convenga. No, pero ahora, discúlpeme, ahora hay toda una corriente de... El peluche eléctrico. Entre los pelucheros, por llamarle de alguna manera. Ah, sí. Los peluqueros sería en italiano. Hay una corriente de hiperrealismo. Ah, sí. Peluches de personajes históricos. Directamente que no son peluches, son osos. Son... Y usted se lo regala y el mencionado plantígrado la devora. Devora a su novia. Sí. O toma a su novia entre sus garras, como han hecho tantos. Y le arranca el corazón. No, porque... y venden, por ejemplo, perros de peluche de esos bulldog que tienen todo caído, vio la piel en pliegues. Se llaman ancianos esos, no perros, escúcheme. Con ojos brillantes. Se llaman drogadictos. Con lamparita. Y melancólicos. Se llaman compañeros. Y parecen de verdad. ¿Parecen de verdad? Parecen de verdad. ¡Ave María! Cosa de mandinga. Yo no lo compro porque... ¿No? ¿Sabes por qué no lo compro, eh? ¿Por qué? Porque en la noche, por ahí me despierto, y cuando uno se despierta no se acuerda mucho. Y por ahí no me acuerdo que compraba un oso de peluche. Y miro y veo arriba del armario un oso. A punto de saltar. Y ahí mismo gano la calle. Me tiro por la ventana. Ya me compré una vez un oso así... Me tiré 4 o 5 veces por la ventana, después lo regalé. En vez de amaestrarlo. Lo peor es que cuando venía cayendo me acordaba... ¡Oh! No, pero la gracia está en estos animales hiperrealistas. Sí. ¿Son los animales hiperrealistas o los que los fabrican? Los que los fabrican son reales. Ah. Y los animales son hiperrealistas. No solo animales, hay otras criaturas, por ejemplo, gnomos. Gnomos, dice usted. Gnomos. Y que son iguales como si existieran, dice usted. Son muy reales. Elfos también. No, esos, o sea, que son medio yetas. Eso ¿no? Sí, esos traen. Igual que esos unos que son como unos caballos con una peluca, como su tía. Sí. No me acuerdo cómo se llama. Nélida. Troll, algo, trollers. Yo a lo más que llego es al Ekeko. Sí. Que es un elefante de losa. Que viene con una trompa y usted en la trompa le pone $2, le pone. Bien enrolladito. Chau, enseguida viene la fortuna. Nunca le duran esos $2 igual en la trompa. ¿Eh? Un día, el día siguiente ya tiene que sacarlo para el colectivo. Sí, yo lo puse. A mí no me vino la fortuna, ¿sabe por qué? Porque se lo tuve que sacar. La necesidad tiene cara de hereje. Eran los dos últimos pesos que tenía y se los saqué de la trompa y le digo... Esta no. Te la debo, hermano. No, pero... Mire, ahora el animalito que trae la fortuna, no es más, es elefante, no sé si lo vio, son esos gatitos chinos que mueven un bracito. ¿Gatitos chinos con brazos? Gatitos. Ah, gatitos. ¿Los gatitos traen fortuna? Bueno, un brazo, pero no mueven un brazo como atrayendo, más bien como golpeando la puerta mueven el brazo. No, esos se usan en China justamente para golpear la puerta. Si son los gatos, golpea que se van a abrir. Se llaman... golpea que te van a abrir. Y agarra el gato, pone el gato y el gato y no tiene los gatitos italianos que con el brazo izquierdo lo apoyan en el medio del brazo derecho. Pero el movimiento es similar. En la China los chicos agarran gatos, porque todos los gatos chinos, no solo los mecánicos, sino los gatos del gato chino. El gato chino. El gato chino es una raza especial que la patita delantera derecha le hace siempre así, parece que estuviera golpeando una puerta. Y los chicos agarran su gato a la tarde. Qué lindo. Golpean la puerta de las casas y se dan a la fuga. Salen rajando. Lo hacen como una gracia, pobre. Como una animal. Gracia. Yo no sé qué gracia le ven. No sé, pero ¿sabes qué lindo? Yo, chino, que me tocan que me golpean la puerta, me hago... los corro. Sí. O los espero. Los espero detrás de la puerta así, acechante. Cuando siento pum, pum, pum. Yo soy bueno, le digo, pero ¿está el todo chino? Esto no me pasó, sino que le estoy diciendo lo que yo haría si fuera chino y me golpean a la puerta en vano. Una situación difícil. Es poco probable. Se me dé porque poco probable que yo me convierta en chino, que alquile una casa. Mire. Que luego los chicos me golpeen la puerta para luego. Pero pongamos por caso, uno tiene que estar preparado para todo. Nunca digas. Pero... No, nunca digas de este chino. Nunca digas de este chino, no debe ver. Pero prepárese para cosas más más corrientes. También me preparé. Estoy preparado para todo. Nómbreme una cosa. Por ejemplo, el paracaidismo. No estoy preparado. Hablando de buenas tardes. Buenas tardes. Queríamos hacernos socios de este club de paracaidistas. Sí, de paracaidistas. Ah. Mm. Bueno, ¿por qué se llama el gato volador? ¿Cómo son? Los primeros ensayos son sin paracaídas. Recién después. Claro. No, señor. Primero practicamos en tierra cómo ponerse el paracaídas. Ah, yo creo que se tiraban en tierra y claro. Un grado cero de caída. Y cero de emoción también. ¿Y cómo es? A ver, primero prueba, no entendí. Usted se tiene que calzar este arnés. ¿En los pies? ¿El carnés? El arnés, señor. Se lo calza así. Para internet. Una pierna por aquí, una pierna por allá. ¿Sabes por qué venimos? Porque no estábamos preparados para hacer paracaídas. Imagínense, por ahí volamos en un jet. Porque viene, vos nunca viene sabés. El tipo y dice, bueno, pónganse los paracaídas y tírense. Sí. Sí, pero tiene que. Van a tener su bautismo. Pero ya se está cayendo el avión y me venía a bautizar. El cura. Retírese, padre. Padre, pónganse el paracaídas y déjese colgar. No, su bautismo. Guarden estampita, guarden. Su bautismo de aire, de paracaidista, nosotros lo elevamos, lo llevamos a 3.000, 4.000 metros de altura. ¿Por qué medio? ¡Qué barbaridad! En una avioneta. Ah, no, porque pensé que ustedes... Y lo arrojamos. Y si yo en último momento, digamos, me quiero borrar, no quiero ser socio más... ¡Yo no quería venir! ¡No quiero renunciar! ¡Yo no quería venir! ¡Sácame de aquí, yo! ¡Vamos a morir como ratas! ¡Auxilio! ¡Moriremos como ratas! ¡Quiero tomar este avión! Por ejemplo. No, si ustedes ya están en el aire, ahí... Ya tiene que hacer, vio todas esas figuritas que hacen en el aire los paracaidistas. La señal de la cruz. Usted me arroja del avión, yo me desmayo. Bueno, pero desmayado y todo. Quizás reacciones 4 o 5 días después, como suerte. No, usted tiene que estar atento para, porque tiene que tirar del piolín. No. Ah, ¿qué? ¿No es automático? ¿Tenés que tirar, tomar la decisión? Claro, cuenta, por ejemplo, hasta 5. Usted no puede. Yo soy un poco ansioso, doctor, para tirar del piolín. Pero no, no vaya a abrir acá adentro. Yo llego a 2 y ya lo tiré 5 veces. Escúcheme, y si yo me aferro al tipo que me quiere echar afuera del avión, lo abrazo fuerte. Claro. No. Acá se van tirando de a uno. Lo besé y lo abracé fuerte. No, hacemos así. Nosotros vamos a estar los 3. Yo me voy a tirar último. Ah, antes. Vivo. Yo no subo. Primero se va a tirar el señor de bigote. No, el señor de bigote tiene nombre y no se piensa tirar. No viene. Quiero... Que ya veo que el efecto del bigote, usted fue paracaidista en algún momento. Por eso. Vos reíste, que seguí así que no vas a llegar al avión. Entonces, usted lo arrojamos primero. ¿No se resisten las personas a ser arrojadas? No se pueden resistir. Amarrándose así de las ropas del que lo arroja, de las polleras de su madre. Perforando el paracaídas del señor que lo va a empujar, por ejemplo. No, mire, si se resiste es peor. Eso igual, me dijeron. Igual usted va a caer. Sí. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, se tira el señor, usted cuenta hasta 5, se tira usted. Uno. Yo me tiro, yo cuento hasta 5, me tiro yo. Nos encontramos... Yo no cuento, discúlpeme. Nos encontramos en el aire. No, porque el primero no cuenta. Claro. No, usted tiene que contar hasta 5 para abrir el paracaídas, pero cuando ya estemos... Entonces, los 5 que conté antes, porque yo cuando se tiró el señor conté hasta 5. Claro. No valen para abrir el paracaídas, no. Tengo que empezar de nuevo la serie de números naturales. Y yo ya estoy en el aire, viejo. O sea que mis palabras tienen que ser 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y recién sí, ahí no. Tiro del piolín. Sí, no, tan rápido, 1, 2, 3, 4, 5, no. ¿Qué quiere? Estoy cayéndome. No. Son segundos. 1. Sí. Va a contar. 1. 2. 3. Pero espere. Me perdí. Nos tenemos que encontrar. Esos pasos los hacés, ¿saben cuándo? Cuando llego al 3 estoy en el piso. No, nos tenemos que encontrar. 4. Vamos a hacer una figura, porque la idea es esculpir en el aire. Ah, esculpir en el aire. Es fácil. Te cae encima. Le cae al que viene atrás tuyo. Construiré castillos en el aire, ¿no? Eso es mi vida, la historia de mi vida. Sí. Entonces, nos encontramos unos metros más abajo, pero en el aire aún. ¿Cuántos metros? ¿Cómo lo voy a reconocer? Yo una vez lo vi tirando, si usted tenía toda la cara para atrás, en serio. Ah, para atrás, y se tiene que tirar, no parado. Ah. De panza, sí. De panza planchita. No, porque salpicás. No, o sea, claro. Hacés un planchazo después. Claro. No, así de planchita para que y usted cuando no caes al piso también caes de panza. No, porque después el paracaídas, una vez que lo abre, lo tira para arriba. Usted vuelve a subir. ¿Para qué sale? Vuelve a subir, incluso pasa el avión. Sí. Y me pregunto, digo, ¿en serio? Entonces, una vez que estemos ya los 3 planeando, sí. sin paracaídas abierto, planeando esto, nos damos las manos. Sí, no me gusta. Decimos, bueno, fue un gusto. Lamentablemente. Y vamos formando. Sí, pagando. Un triángulo. No me gustó tampoco. 3 puntos. Y del triángulo después nos abrimos como una flor. Ah, no. Sí. Cuando caemos a tierra, probablemente. Flor de golpe, hijo. Haciendo un movimiento hacia atrás. Cuando yo digo ya, sí. Empiezan a contar. 1. ¿Otra vez? Sí. No, tienes que contar para abrir el paracaídas. Todavía no lo tiene abierto. Todavía no lo ve. No sé, es muy complicado esto. Vamos, ¿por qué no vamos al curso de salsa? ¿Por qué no me da un papel y me anota bien? Sí. Yo mientras caigo lo voy leyendo. Pues si no me olvido, ¿a quién le pregunto? Mientras... Vos seguime sí. Que yo salto primero. No, yo le voy a hacer la seña. 4. Si no, yo le cuento con los dedos. ¿Con qué? ¿Los dedos de él? Claro, cierto que estamos de la mano. Tengo que soltarme claro, de la mano. Claro, ¿con qué dedo lo cuenta? Con lo de los pies. Se va a morir de frío a esa altura. ¿Trajiste ojota? Entonces, ¿y a la cuenta de 5? Sí. ¡Plaf! El agua. Llegamos. No. Tira de la piola. Ajá. O sea... Y nos vamos a elevar de golpe. Oh. A mí me han dicho que pasa eso cada vez que te tiras. Eso es la libertad. Dijeron que es una paz espiritual. Que es una la sensación de estar sí, loco. Que si uno no se convierte en Buda, es de puro caprichoso. Entonces se eleva, frena de golpe. ¿Cómo? En determinado lugar. En el techo, cuando llegas a la bóveda celeste. Y ahí claro, empieza a caer lentamente. Ah, sí, sí. ¿Por qué? Y usted va eligiendo, ya con el paracaídas abierto, tirando de otras piolas. Sí. El lugar donde morir. ¿Dónde caer? El lugar donde caer. Más aquí, más allá. ¿Qué lugar del mar quiero caer, por ejemplo? No, no, vamos a caer zona playa. ¿Usted ve desde arriba el mapa del municipio, el partido? Ve todo, de ahí puede distinguir. Están escritos. Arriba, claro. Por ejemplo, Varadero. No, señor, eso es en los mapas. Ruta Nacional 6. El mapa no es el territorio. Ah, ¿no? Bueno, escúcheme, no me está gustando vámonos, nada. Vámonos, porque este tipo tiene No, no, señor, ya estamos en vuelo, discúlpeme, ahora hay que tirarse. Vos estarás en vuelo, yo estoy en... Hay que tirarse. Hay que el cuento del italiano, el argentino y el japonés. Uy, ¿por qué no jugamos a eso, señor? ¿Cómo es el cuento del italiano? No me acuerdo, pero... Pero van en un avión instante. Arrójese usted primero. No, pero vamos. Yo hago... Vamos, vamos, chao. Yo hago del japonés. Uno, dos... ¡Tres! Uy, se tiró rápido. Se tiró antes. Ahora, cuente usted. Uno, este... No, ¿cómo este? ¡Oh! Uno busca lleno de esperanzas. Creo que voy a aterrizar en aquella zona. Atención, torre de control, permiso para aterrizaje. Muchas gracias. Pausa.